cariño, hace tiempo que yo ando tras de ti. Pero tú siempre me dices que no, y de a poco voy muriendo por tu amor, y de a poco voy muriendo por tu amor. No me importa si tengo que sufrir, no me importa si tengo que penar. Algún día quizá pueda conseguirte y tenerte tan solo para mí, y tenerte tan solo para mí. Chica difícil, chica difícil, sabes que yo ando tras de ti. Chica difícil, chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir. No seas tan mala, no me hagas sufrir. Chica difícil, chica difícil, sabes que yo ando tras de ti. Chica difícil, chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir. No seas tan mala, no me hagas sufrir. Chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir, no seas tan mala, no.